Después de la tanda publicitaria y de haber escuchado buena música, nos vamos para el lado de la tradición. Pero antes vamos a mandar algunos saluditos. Mientras Jimena también está mandando algunos mensajes ahí. Sí, está sí, pero no me contesta. No contesta, está parco del otro lado, ¿no? Sí. Bien, tome, acá está el matecito. Excelente, por gracias, cierto. Gracias. Saludito para la familia Bazán. Sí, para Marcelo y Viviana Bazán, que me dijeron que nos escuchaban y que estaban contentos con el programa. Un gran saludo para ellos. Muy buenos cocineros. El domingo pasado se hicieron unos ñoquis caseros. ¡Ay, qué excelente, rico! Excelente, realmente. Ellos son los culpables de que después uno anda sufriendo el hígado, ¿vio? Porque claro, uno come demasiado y el hígado no le da tiempo a reaccionar. Y la Vivi es muy buena pastelera. Exactamente. Pastelera en el sentido de hace ricos pasteles. Sí, sí, sí. Pasteles de tortas. Tortas, sí, sí, muy, muy rica. Así que un gran saludo para ella y sus niños. Y sus. ¿Cuántos niños tienen? Y tienen los dos mellizos, uno más chiquito y uno más grande. Cuatro. Cuatro. Bien, entonces un saludo para ellos, que sigan prendido la sintonía acá de fe y tradición. Sí. Que no nos abandonen. Eso espero. Eso espero. Y la otra persona que nos saludó el día del brochero, que nos dijo que también nos escuchaba, es Natalia Greco. Natalia Greco, que es cantante. O sea, es la soprano del coro Magnífica. Y al mismo tiempo es kinesióloga. Ajá. Sí, alguna vez siendo seminarista. No, no está el... Se nos fue el flecho. Se nos fue, se hartó el muchacho y se fue. Así me que, quedé con el mate ahí en la mano. Ajá. Es que es como un ángel, desaparece ¿sí? cuando uno menos lo ahí está volviendo, no, se está, ahí apareció. Ahí el apareció. Muchacho. Bueno, entonces... Nos quedamos hablando solo, le estaba pasando. Como loco malo. Bueno, saludo entonces para Natalia Greco. Le decía que alguna vez fui a visitarlo por el tobillo. Jugando al fútbol me dolé el tobillo. Ay, Dios mío. Y la tuve que ir a ver. Y no me quiso cobrar nada. ¿Y qué me iba a cobrar así con la cara que me veía? Me veía llegar en bicicleta, re mala la bici, ¿no? Andaba por obra y gracia del Espíritu Santo, la pobre bici. Entonces, de lástima, le dio lástima y no me quiso cobrar. Sí, bueno, el esposo también canta, está en el coro Magnífica. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé quién es el esposo. Le hace también a... Trabaja, tiene otro trabajo. Mm. Tiene un par de niños también, niños sí, chicos. Los vimos ahí. Así que andaba con uno, se estaban yendo del brochero porque se le había dormido a los niños. Exactamente. Saludo para estos dos matrimonios. Domingo 10 de noviembre, día de la tradición, el nacimiento de José Hernández. La primera parte de Fe y Tradición la hemos dedicado especialmente a la fe. En los santos, la dedicación y después la visitación. No, algo de la visitación vimos. Sí, Zacarías y Santa Isabel. Exactamente. Y ahora nos vamos para el otro lado, para la segunda parte que es la tradición. Un programa bien nuestro. ¿Eh? Exactamente, hoy bien dividido, ¿no? La tradición es la memoria colectiva de un pueblo y como tal llega a ser fundamento precioso de la nacionalidad. Ella, la tradición, ¿no?, contiene lo que cada generación transmite a la siguiente, de donde le viene su nombre. Pero la tradición no es tan solo el pasado, según suele creerse, sino también la razón del presente y la fuente del porvenir. Nacimiento, entonces, de José Hernández. Jimena. Nació en la antigua chacra de Pueyrredón. El día 10 de noviembre de 1834, su madre, Isabel de Pueyrredón, su padre, Rafael Hernández. Vivió en las estancias del sur y allí desde temprana edad convivió con el gaucho, a quien llegó a conocer profundamente. Aprendió a tocar la guitarra, a domar potros, asistió a payadas gauchescas, participó en danzas nativas y realizó todo tipo de faenas de campo. Más tarde se trasladó a Entre Ríos, donde desempeñó empleos privados y públicos. Participó en las batallas de Cepeda y Pavón en las órdenes de Urquiza. Justamente en esta última batalla casi pierde la vida. Venancio Flores, jefe de vanguardia de Mitre, sorprendió en Santa Fe dormidos a unos 300 hombres de la Confederación y en Cañada de Gómez ejecutó una carnicería a arma blanca de una ferocidad desconocida. Pero por un verdadero milagro salvaron su vida dos grandes argentinos que revistaban en las fuerzas federales. José Hernández y su hermano Rafael. Este último con una herida en la pierna nos cuenta Fermín Chávez. Así el Martín Fierro es hijo de una casualidad. Escribió Hernández La vida del Chacho, donde nos muestra a este ilustre caudillo argentino asesinado por órdenes de Sarmiento. Fue ministro de Hacienda en Corrientes. En distintas épocas ejerció el periodismo en Entre Ríos, Montevideo y Buenos Aires. En 1872... publicó El gaucho Martín Fierro. A raíz de esto, Sarmiento lo perseguirá y deberá huir a Montevideo. Cuando regresó al país, actuó en política, enrolándose en las filas del Partido Autonomista.

Al arraigar en nuestra tierra, la cultura más adelantada que trajeron los conquistadores y misioneros se hizo más rudimentaria sin perder su identidad propia. El criollo fue hijo y señor de una indescriptible generosidad de la naturaleza. Un jinete que puede recorrer días enteros campos verdes, tierra feroz surcada por arroyos, donde abreva hacienda sin dueño. Pero además, un hombre que constantemente se afirma en su capacidad personal, en su fuerza, en su coraje, en su ingenio, en su vaquía, como dice Aragón. Su vivir es un vivir venciendo. Desde niño debe aprender a bastarse por sí mismo. Altivo, independiente, sereno y rebelde. Pobre, hospitalario. Lleno de sutil inteligencia y astucia. Ágil de cuerpo, corto de palabras. El gaucho es enérgico y prudente en sus acciones. Muy cauto para comunicarse con los extraños. Muchos le edilgaron el mote de supersticioso, pero hay que entender que la superstición en el gaucho significó felluda y profunda. Este gaucho fue el protagonista de nuestra guerra de la independencia. Él la consolidó con su vida. Casi durante 40 años mostró su coraje y la inaudita capacidad de soportar sacrificios exigidos por la defensa de la patria. ¿Qué era el gaucho entonces? Una pequeña explicación de él. Y ahora viene Hernán Figueroa Reyes, esta hermosa canción, Pa' el gauchaje, donde también le dedica la canción a este tipo de gente que todavía quedan muchos, gracias a Dios, en nuestra amada Argentina. Entonces, Hernán Figueroa Reyes, Pa' el gauchaje. Quiero cantarle a mi gente y quiero hablarle al hombre de hoy, sin reproches, sin lamentos. Digo solo lo que siento y lo que tengo, lo doy. Siento que el gaucho no ha muerto. Lo estoy sintiendo en la sangre, lo está diciendo la historia. Gaucho, duerme tranquilo, que no te olvida tu gente. No te lloran las mujeres y hasta te evocan los niños. Gaucho, sin nombre y sin apellido, aunque te pueda la muerte, no ha de poderte el olvido. No sé si canto bien, pero dejo el alma a la tradición. Por eso en mi canto doy de a pedazos la carne virgen de mi corazón. Por eso en mi canto doy de a pedazos la carne virgen de mi corazón. Dios que me das la luz el día que la muerte llegue a mí. Desde el oscuro de allá seguiré cantando a la tierra coplera de aquí. Desde el oscuro de allá seguiré cantando a la tierra coplera de aquí. Yo que soy rama del viejo árbol, ese que en mi tierra plantó el payador, le pido a todo aquel cantor guitarrero que me ayude a regarlo con el corazón. Cantemos la tradición para que eternamente renazca como una flor. ¡Vámonos! ¡Adentro! No se puede olvidar al bravo guerrero, macho y cantor, aquel que quiso vivir entre clarines, lanzas y una zambita de amor. Aquel que quiso vivir entre clarines, lanzas y una zambita de amor. Gaucho de mi país, de brazos de acero, temple y honor. La gloria de tu historial vive en esta zamba de tierra, sangre y valor. La gloria de tu historial vive en esta zamba de tierra, sangre y valor. Yo que soy rama del viejo árbol, ese que en mi tierra plantó el payador, le pido a todo aquel cantor guitarrero que me ayude a regarlo con el corazón. Cantemos la tradición para que eternamente renazca como una flor. Pa' el gauchaje, Hernán Figueroa Reyes. hermosa canción, entonces decíamos que dedicada para toda esta gente que tiene mucho que agradecer de la Argentina, ¿no? Nuestra nación, por todo lo que ellos hicieron. Jimena, aún haciendo un pequeño paréntesis a este comentario que estaba haciendo sobre Martín Fierro y sobre José Hernández, que es el autor de este hermoso libro. ¿Paréntesis, Jimena? Sí. ¿Comentario sobre? Comentario. Nosotros estamos en contacto con nuestros oyentes y lo que nos han pedido es que justamente pidamos oraciones en todos los lugares donde nos escuchen, ya sea en Buenos Aires, donde también sale la radio, para que San Rafael sea declarada ciudad por la vida y por la familia. Ya se ha hecho en otros departamentos de Mendoza, en Malargüe, en General Bear, ya son declarados. Entonces faltaría, para declarar a todo el sur de Mendoza por la vida y por la familia, faltaría solamente San Rafael. Ya está presentado, creo que en el Consejo Deliberante de acá del departamento, el proyecto para que sea justamente para que estemos a favor de la vida todos los sanrafaelinos. Entonces, bueno, lo que se pide es oraciones para que realmente se apruebe esa resolución. La semana pasada tuve que ir a la municipalidad por hacer algún trámite. ¿Y con quién me encontré? ¿Con quién se encontró? Con Julieta y Daniela. No me dijo eso. A veces lo estoy diciendo, es que no hemos estado. Hemos estado, sí, hemos estado separados. Me la encontré y yo, ¿qué andan haciendo? Andamos con este proyecto, con el tema que vos recién comentás. Entonces, para que también oraciones por este grupo de jóvenes que la vez pasada no visitaron, que están haciendo un trabajo muy lindo, ¿no? Muy hermoso, que es de la defensa de la familia, defensa de la vida, ¿no? Tan combatida que está en la actualidad. Entonces, para que aquellos que tienen el poder de decidir a través de las leyes no se olviden de la defensa de la familia, ¿no? No se olviden de la defensa de la vida, no se olviden del orden natural, ¿no? Está tan dado vuelta, ¿no? Siempre mi padre decía, el mundo está dado vuelta, ¿no? Y es, la verdad que no le escapaba demasiado. Ya lo decía en su tiempo, así que se imagina ahora... Peor todavía. Pero bueno, tenemos un grupo de jóvenes que está trabajando por esto y que sigan trabajando. También, ¿no? Es nuestra misión rezar por eso. Exactamente, forma parte de la tradición también, forma parte de la fe. A nuestros gauchos nunca se le hubiera ocurrido matar sus niños, nunca se le hubiera ocurrido engañar a su esposa... Es decir, todo el orden natural lo habrán respetado, seguramente, ¿no? Yo no me lo imagino a mi abuelo juntando firma para esto. Recuperar el pasado para el presente. Todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación. Lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Comentaba recién a Jimena, también a Flecha, y comentamos a la audiencia que me encontré a Daniela y a Julieta en la municipalidad. Ellos andaban con el tema esta de San Rafael por la familia y la vida. Y yo me la encontré, yo había ido por el Festival del Cura Brochero. Por acá viene el agradecimiento, ¿no? A toda la gente que, decíamos, particulares e instituciones que ayudaron. Por ejemplo, la gente de cultura, que nos ayudó mucho en ese sentido. Así, un agradecimiento a todos ellos que se prestaron para dicho festival. También para la gente de gobierno de la municipalidad. Sobre todo la secretaria Alicia. Hablar personalmente con ella me dio un amanazo. También la gente de protocolo nos dio una inmensa ayuda. Y bueno, muchísima gente. También a Rafael, el jefe de la Piuque. De la 95, el muchacho ahí estuvo haciendo la animación. Excelente, por cierto, ¿no? Junto con el seminarista Gastón Funes. Para que saliera como estaba planeado. La gente nos acompañó. Buena música. Un día espectacular, ¿no? Trabajó mucho Jimena usted, ¿no? No. Sí, ahí llegó tempranito. ¿Qué eras tú? A las 5. A las 5 de la tarde. Después que usted. Usted estuvo antes. Yo llegué a las 4. Empezamos ahí a meter mano, ¿no? Entonces, los grupos musicales también. Sí, espectacular. Excelente. Algunos solistas, algunos grupos ya consagrados. El trío Zulupe que terminó la noche. Un videito sobre el curita Brochero. Ideal, todo espectacular. Genial. Así que felicitaciones a la de la idea. La idea fue mía. No. Me felicito a mí mismo. Saludo entonces a María Alejandra, que con la participación también de Flecha. El Flecha Quintero, que le hizo un contacto. Así que sé que sufrió bastante también para hacer el videito. Pero valió la pena. Valió la pena, sí, los frutos se vieron, la gente muy agradecida, muy contenta. Entonces, decimos a las instituciones, a los particulares, que con su tiempo, talentos, disposiciones, contactos, consejos, sugerencias, hicieron posible que es el llevar a cabo el Festival Curita Brochero. Creo que va a ser por el número 20, por allá. Así que agradecimiento a todos ellos. Y si Dios quiere, el año que viene se volverá a hacer. ¿Qué será del año que viene? ¿Qué será de fe y tradición? Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, sí, siempre es así. En los próximos programas me voy a ausentar por un par de tiempito. Así que me va a reemplazar. Sí, dos o tres programas vamos a estar ausente. Yo, programa va a continuar, me va a reemplazar. Esta vez María Alejandra no va a reemplazar a Jimena, porque Jimena va a venir. Sino que va eso a reemplazar. No, sí, no, creo que sí. Va a tener que venir. Si no, me saco el cinto, como dice. ¿Y si no va a estar usted? Le voy a decir la. Va a estar lejos. Le voy a dar la posta al flecha para que le tome asistencia. Bueno. Entonces ya María Alejandra sabe que tiene que venir. Me debe varias. Así que no sé quién le debe más a quiénes. No, pero están ahí, ya se les ha ido contando. Se van pidiendo cosas entre los dos y están como más o menos equilibradas. Peregrinación de Virgen del Valle Grande, ahí creo que vamos a. Igualar la. No sé, pedidos. Porque después le va a pedir lo de fe y tradición, entonces otra vez usted. No, va... por eso. Pero ella dijo eso. No sé. Sí, sí. Además tiene la cámara. Ah, le botó la cámara. Sí, ya voy con un puntito adelante. Bueno, entonces agradecimiento a todos los que han participado y han colaborado de distinta manera, ¿no? Así que participando, yendo a disfrutar de ello también, de una forma de colaborar, ¿no? Bueno, yo como participante y también como público estoy ahí, lo felicito a usted, padre, por toda la organización que ha hecho. Muy linda, espectacular, se llenó de gente, los artistas que eligió, espectacular. Únicos. Tengo que invitarlo a Daniel Quintana, acá, sí, a Fe y Tradición. Por favor. Me hace acordar, cuando lo escuchaba, me hace acordar a Hernán Figueroa Reyes, por una beta Samba Kipildor, a Daniel Toro. También, ¿no? Uh-huh. El niñito andaba con el bombito, ¿no? Ay, es precioso, eso, un rico. Cuando yo lo llamo para si podía actuar, me dice, sí, yo voy con un compañero. Pero nunca me dijo que era el hijo de él. Yo creía que era una persona ¿cuántos grande. ¿Cuántos años habrá tenido? ¿3, 4 años? 3, 4 años subió con un bombito chiquito. Y ahí, por ahí se cansaba, dejaba de tocar. Después volvía a tocar. Sí, la verdad que fue un lindo espectáculo. Y el muchacho único, ¿no? Sí, una voz privilegiada. Yo no sé si tiene grabaciones él. ¿Sabés, Flecha, si tiene? No, no tiene. No sé si grabaciones, yo lo encontré en internet ahí en un programa, pero ajá, no sé si grabaciones. De gente de estilo joven. De estilo joven, estilo ajá. Joven, sí, hace folclore también. Lo he visto el muchacho, que se defiende bastante bien, tiene una voz muy linda, los conductores de estilo joven. Sí, lo ubico. Así que bueno, simplemente un pequeño comentario y nosotros nos vamos despidiendo. Vamos ensillando el pingo para volver a nuestras casas. Un horario... Distinto ha sido, un poco. Nos hemos encontrado medio mareados, medio perdidos en la mañana. Sí. No sé qué será del próximo programa, si estaré yo o estará Alejandra, ¿no? Dios dirá, ¿no? Tenemos que charlarlo. Vamos a ver lo que sale, dijo el otro. Bueno, y hablando de Martín Fierro, le iba a decir que mi papá lo sabía de memoria, el Martín Fierro. ¿Nunca le comenté? No. ¿No? ¿Le comenté alguna fecha? Sí, hay cosas que usted no me comenta, pero bueno, me voy enterando mientras tengo el programa. Mi papá nació en el campo, él es de Punta del Agua. Y los padres de él lo mandaron a cuidar chivas. Entonces, imagínense, todo el día cuando Chiva se llevaba el Martín Fierro, se lo prendió de memoria. Y a veces solíamos estar trabajando. Va, él trabajaba, yo lo acompañaba. Y a veces se acordaba alguna frase y la empezaba a recitar el Martín Fierro. Así, sí, el Martín Fierro. ¿Qué memoria? Dice, una memoria prodigiosa, ¿no? Siempre. ¿Eso lo heredó usted? Más o menos, pequeña jovita, más o menos. Algunas cosas me olvido, ¿no? Por ejemplo, las cosas que tengo que traer aquí a Fe y Tradición. Sí. Bueno. Jimena, muchas gracias por haber participado. Ya será. Nos encontraremos. Dios mediante, cuando Él lo diga. Cuando Dios quiera. Bueno, al Flecha Quintero también. José Quintero. Le agradecemos. José del corazón de Jesús. No es. José Quintero. Así que, también a su esposa que nos lo presta para grabar acá. Hacer este pequeño aporte a la cuyanía y a toda la gente católica y no católica, seguramente que estarán escuchando. Entonces. A los del otro lado, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. La próxima semana estaremos nuevamente aquí con Fe y Tradición. ¿Estaré o yo? No sé. Pero Fe y Tradición va a estar, eso seguro, no fallaremos. Bueno. Nos despedimos con, lógicamente, muy buena música, como lo hacemos siempre. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe. La bautizó con el nombre de Argentina, un sol de trigo ilumina.